Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Acto sin Palabras, a cargo del actor ecuatoriano Francisco González, se presentará el próximo 23 de abril a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. En la fiesta se niega por un momento el estado artístico de una pieza teatral que se la muestra como un momento de la vida. En esta ocasión, el actor se enfrentará a los problemas planteados en este texto por su creador, el dramaturgo Samuel Beckett, mediante recursos de teatro puro como mímica y juego trágico. Internacionales. México. El encuentro Intervenir para Mejorar se realizó la víspera en la Ciudad de México. Este evento buscó ser un espacio que detone el debate sobre la importancia de espacios públicos como una cultura incluyente y equitativa en el contexto de esa ciudad. En varios paneles se discutió acerca de la política del espacio público, la esencia del espacio público y el espacio público y la vivienda. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.